Eso que yo no pagué. Ay, no te pido, no me llevo. Y entre esas paredes va a sepultar pena y alegría que nadie me diste. Y esa joya que ahora para otro lucirá. bien pagado, bien pagado.